I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos aquí acompañándote desde Ágora Sol Radio y también desde Radio Vallecas. Como ya sabéis, ese programa empieza ahora todos los martes a partir de las 8 hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos una baja en el programa, que Rafa no ha podido venir porque tiene el ojo a la virulé. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Me estoy riendo, sí, porque una baja en nuestro programa es reducción del 33% de la plantilla. Entonces, claro, cuando se estrés, pues es una reducción muy grande de la baja. Pero bueno, seguro que nos está escuchando, aunque sea para decirnos, oye, ahí hay que afinar un poquito y hay que aplicarse, que siempre viene bien que te pongan un ojito en lo que estás haciendo. En este caso, su ojito no es el más adecuado para ponerlo en esta situación, ¿no? No. Bueno, Rafa, mejórate. El próximo martes esperemos contar contigo aquí en el programa. Pues nada, además las versiones, dos canciones que había seleccionado Rafa las vamos a poner hoy en la sección de versiones. También tendremos Tal Día Como Hoy y luego pondremos pues algunos artistas que pasaron por aquí por el programa para recordarlos de nuevo. Sí, porque algunos de ellos es muy probable que ya que se está empezando a resolver el problema de los conciertos en directo, pues que de aquí a cierre de año tengan bolos, que siempre está bien decirlo, para que podamos pasarnos a echarles ahí un cantecito, un bailecito, por lo menos ponerle el oído. También la semana pasada no pudimos ahí, porque tuvimos esa euforia del 12 de octubre. Una entrevista intensa. Intensa. Yo creo que está en el top de lo largo de las entrevistas de este programa. Está un poquito más y hacemos 2 horas y pico y le quitamos algo al programa siguiente, ¿no? Que digo que no tuvimos la oportunidad de seguir disfrutando de nuestro maravilloso Ash Grunhall y en ese disco del mes, que en este caso disco de los meses, porque está siendo el disco de septiembre y octubre. Pero normalmente este programa suele empezar con algo que Juan Pedro quiere que oigamos todos y nosotros también, porque para nosotros es una sorpresa. Perdona, Antonio. También tenemos que decir que hoy tenemos una entrevista con actuación en directo de... Pues, ¿presentará? En principio, los dos pesos pesados que vienen por su calidad. Por un lado está Amaya Espíndola, vocalista... Y bueno, se toca la guitarra y el piano de vez en cuando. Y por otro lado está Gerardo Amorín, también guitarrista y voz alta, que van a traernos algunas de sus creaciones recientes, porque también componen, posiblemente hasta alguna versión, Y cerraremos ahí el programa con una sorpresa en la que un grupo que no quieres desvelarlo. Un grupo que solía venir pues más o menos one time per month, una vez al mes, por este programa, y ha dejado de frecuentarlo, pues posiblemente alguno de sus miembros se descuelgue por aquí hoy, ya que está Maya y Gerardo, igual se monta alguna cosita de estas, de las colabos, ya sabes cómo somos los artistas, las colabos. Y para terminar, pues tendremos el más de lo mismo, con la votación de toda la gente que nos sigue en redes sociales, y los votos obtenidos, pondremos la canción ganadora de la semana esta pasada. Que por cierto, hay mucha armónica en estas canciones. Claro, porque trataba del tema. Trataba sobre la armónica y además, fíjate lo curioso que es el tema de la armónica, que hoy vamos a empezar con uno que tiene también armónica. O sea que vamos a terminar Vamos a empezar con un tema que tiene armónica. ¿Quieres hacer un programa capicúa, ¿no? De esos que empiezan igual que acaban, o similar. Ahí está, parecido. Venga, va. Vamos a ir con Antonio Hernando, que hace dos semanas estuvo por aquí presentando su último trabajo, La Liturgia Eléctrica, y que el día 16 de diciembre tocará en el Café Berlín. Vamos a poner el tema que cierra este disco, El Triunfo del Predicador. Sale en la esquela del diario, la musa se perdió. Los buenos discos cumplen años, ganó el predicador. Se quedó el poeta en blanco, se escucha ya el temblor. Por maquillar tanto el engaño, únanse a este inadaptado. La voz que clama antes del disparo. Cambiemos un guión inacabado. El bardo ya llegó, cantemos alto. Despierta, se acabó la muerte lenta. Despierta, cúbrete de la tormenta. Tras esa puerta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Despierta. después de haber escuchado esta canción de Antonio Hernando, vamos a continuar con nuestro disco del mes, que es, como ya ha dicho antes Antonio, Ash Grunwald. Con una antología ahí de un montón de años, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2020. Pues 18 añitos ahí haciendo música. Ha tenido ahí, la verdad, que mucho gusto para elegir sus temas, porque a mí me encantan todos, cada uno por su punto, pero intensos. Y vamos a poner un tema que de ese disco, que se, bueno, está acompañado por Joe Bonamassa, ese gran guitarrista, uh-huh. y otra gente más que no lo tengo aquí ahora mismo, pero bueno, entre estos que vais a oír ahora está Joe Bonamassa y Joe Tusken, me parece que es. Pues mira, yo te digo el título en inglés y tú haces una traducción así de barrio, ¿vale? Venga, sí. Este es Waiting Around to Die. Pues rodeando la vendimia, cerca de la vendimia. Sí, pero no la de la uva, la de que al día siguiente ya no estás. Vamos con Ash Grunwald. Sometimes I don't know where this dirty road's taking me. Sometimes I don't even know the reason why. Well, I guess I'll keep a gambling. Lots of booze and lots of rambling. It's easy and just to wait around to die. One time I had a mom, even had a pa. Whipped her with a bell once cause she cried. Told him take care of me. Went back to Tennessee. Well, it's easy and just to wait around. Keith cerraba con esos temas de guitarra potente Asgrungal. Y por cierto, me ha parecido oír otra armónica en el tema. Sí, no estaba preparado, pero bueno. No, la verdad que nadie había pretendido hacer un especial de armónicas, pero de momento está saliendo. Vamos a ver si armónicamente mantenemos el nivel. Sí, y ahora vamos a ir con una sección que, bueno, que vamos a poner dos temas que ha elegido Rafa. Uh-huh. Versiones, tal vez. Sí, vamos a empezar con la sección de versiones. ¿Y para ello? Vamos a poner una sintonía nueva. Anda. Porque no funciona el lector de CDs. You smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny one, so true. I love you. Pues aquí estaba nuestra sintonía del Sunny, pero esa vez cantada por Marvin Gaye. Que no es cualquier cosa. Solo faltaba que se calzara una armónica en la boca y hiciese un solo. Bueno, pues el primer tema que vamos a hacer más bien a poner para que vosotros lo oigáis, es el Mother Love de Bowie, pero en este caso cantado por Kevin Johansson, que no sé mucho más de este hombre, pero habrá que escucharle. Es potente, me está mirando. Espérate, esto es lo que se dice. Acabas de demostrar cuál es tu cultura musical, reconociendo en público que no sabes quién es Kevin Johansson. ¿Quién es? Sácame de este apuro. Es Kevin. Pero yo que he dicho Kevin, ¿no? Kevin Johansson, sí. Claro, Kevin Johansson. Músico. Pero muy conocido o relativamente conocido. Sí, hombre. A ver. Dime en qué formación ha estado, solista. Es argentino. Vale. Aunque nació en los Estados Unidos y bueno, ajá, pues un compositor argentino. Vale. Toca rock y música pop. Y vamos a poner esta versión que hace Kevin Johansson, uh-huh, del Mother Love de David Bowie. David Bowie. Vamos a ver cómo nos sorprende Kevin. I don't want to go out, and I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life. It's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on. buys me church on time, makes me part of church on time, puts my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in modern love. It's not really worth, it's just the power to charm. I'm still standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time, yeah, the church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. Puts my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in Oye, pues no conocía yo a Kevin Johansen. Joder, a Kevin de toda la vida. Ya, sí, pero ese Kevin de toda la vida era el de South Park, coño, no me la claves. Pero me ha gustado la manera de llevar esta versión, porque además estábamos aquí un poco... dándole ahí con la cabecita por un lado y para otro, tipo concierto un poco naif. Bien. Habrá que investigar un poquito más de este hombre, porque seguro que si le mola hacer versiones, será singular en otras que ataque. Y vamos a ir con otra voz singular. Ay. Sí, es Iggy Pop y vamos a poner un tema de los Beatles. Michelle. Vaya. A ver qué os parece. A ver cómo lo arregla o lo destroza. Michelle. These are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, someday mon qui vont très bien ensemble. I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, someday mon qui vont très bien ensemble. I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, someday more qui vont très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. ¿Qué te ha parecido? Wow, pues ya me has visto, ¿no? Disfrutando esos tonos graves de Iggy Pop. Pues además el tío haciendo una pronunciación tipo English Clash, genial. Y luego ha habido un momento en el que esa pronunciación en francés parecía que estábamos escuchando a Charles Naur o alguno de estos de los franceses que cantaban en garitos, todos llenos de humo y todo el mundo ahí a las 4 de la mañana de manera golfa. Sí, sí, me he transportado, ¿eh? Sí, pues después de escuchar a Iggy Pop, ahora vamos a ir con un grupo que tocó hace poco por Galicia. Se juntaron después de unos cuantos años. Ellos son Le Pun y vamos a poner un tema que se titula Compañeros. Es, yo no sé si decirlo, canción de borrachera o una cosa de estas. Bueno, no estás haciendo, ¿cómo se llama? Esto, favoritismo para el alcohol, ¿no? Quiero decir, ¿no? O sea, que hay veces que uno se le va la mano, pero no, mejor... pero eso cuando estás ahí ya muy borracho. No, compañero, compañero. Ah, ya. Esa etapa de la borrachera en la que se ensalza la amistad la antes amistad, que otra cosa. La amistad, y a veces ahí te agarras a quien no conoces. Efectivi. Vale. Pues ahí está. Le Pun, compañeros. Compañero, vamos a hablar sincero. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Compañera, vamos a hablar sin pena. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Años tristeza y también nuestro cantar. Pues siempre una sorpresa grata este grupo Le Punk, porque tiene también muchos registros, una voz muy limpia y esos ritmos que también engarzan un poco con el folk, pero un folk que no te aburre y que te hace bailar como estamos hoy aquí, moviendo la silla por lo menos, ¿eh? Aunque nos dicen por ahí que vamos muy lentos. Pues venga, vamos a ponerte algo para que te animes un poquito, Rafa, para que abras el ojo. Y la oreja. Big Bintan Traveler, la canción Soul Serenity. Flipping my sign to be back in fire, walking away to come back alive. I miss the easiness in me, and I'm finding it hard to barely breathe. I long to strum a simple song that tracks me back to days of gone, when sisters and brothers knew that love was a thing to do. Pining in my for some piece of time, when the hands wind down and sit still, where all I knew can unfold and recline, washed over my mind. There will, I know there will be, soul serenity, soul serenity. I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. With my eyes closing face to the sun, and my back shielding the storm that's come, with my ears covered, I listen in to these words the light is whispering. It's time to turn the rigid wheel from what you say to how you feel. Slow down and lay the brakes on the two fast before this day becomes your last. Pining in my for some piece of time, when the hands wind down and sit still, where all I knew can unfold and recline, washed over my mind. There will, I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. Oh, I wanna feel it. Oh, I wanna know it. I wanna be healed by it. I got to own it. Flipping my sign to be back and fire, walking away to come back alive. My sisters and brothers listening to these words, my journey's awful end. Pining in my for some piece of time, when the haze wind down and sit still, where all I knew can unfold and recline, washed over my mind, there will, washed over my mind, there will, I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. Pues después de escuchar a estos de fuera del país, nos vamos a ir con un poquito de funky callejero, funky street. ¿Hablamos de gente de Carabanchel? De Carabanchel. Pues entonces posiblemente, tal vez de un disco que era Funkstitution. Sí, señor. Pues entonces ya lo tengo, ya lo tengo. Puedo ya, sin comodín del público ni nada. Son Watch Out. Muy bien, no tienen nada de premio, pero lo has acertado. Ojo. Vamos a poner un tema que se llama El Funky de los Calcetines Sucios. O viejos. O viejos. Viejos. Viejos y sucios, seguro. Pues este sería Old and Dirty. All. Pero esto solo es Old, que son viejos. Old Skull. Yo llevo unos calcetines viejos ahora, porque me he visto un tomate y tenía que quitarlo, pero están limpios. Pues ten cuidado si salen una mata por ahí. Venga, pues nada, nos vamos con... Nos vamos a Carabanchel. Do all the things that you wanna do, like Jackie Chan will do. To find my funky old socks, a thing last night they will lose. Do all the things that you wanna do, like Jackie Chan will do. Find my funky old socks, a thing last night they will lose. Do all the things that you wanna do, like Jackie Chan would do. To find my funky old socks, a thing last night they will lose. Chan would do. Find my funky old socks, a thing last night they will lose. Yeehaw! Guess I was wearing them yesterday. Remember when I tied my shoes? Right in front of those teenage lovers, stopping my shoe removed. Chan would do. Find my funky old socks, think last night they were loose. Yeehaw! Guess I was wearing them yesterday. Remember when I tied my shoes? Right in front of those teenage lovers, stole my shoe removed. My well broken, I showed you all my real love, and I don't know sunshine would do to find my funky old socks. I think last night they were loose. Y ahora vamos a conocer qué pasó tal día como hoy en este universo de la música. No me digas que no es impresionante esos toques de guitarra de Mark Knopfler en el Local Hero. No me canso de decir que esa película hay que verla porque te hace ser un poquito más respetuoso con el medio ambiente. Bueno, pues ahora dinos qué pasó un tal 19 de octubre. De hace unos años. Pues mira, nosotros, nuestra relación con la muerte, a pesar de la que tenga cada uno, musicalmente a mí me gusta más señalar de vez en cuando quién ha nacido el tal día como el que hacemos el programa. Cuando alguien muere, pues para eso ya están otras secciones, como son pues ese, los que han palmado, los que han vendimiado, los lejes y todo eso, ¿no? Aquí dos nacimientos que me gusta en este caso señalar. En 1913, que esto ya es que es más ciento y pico años, nació Vinicius de Moraes, que nació en Río de Janeiro, poeta y música esencial para la bossa nova, y que toda la gente que ame la música brasileña no hubiese sido esa música igual si no hubiese nacido Vinicius de Moraes. Y luego también en el año 44 tenemos a otro peso pesado, Peter Tosh, de nombre completo Winston Herbert Mackintosh. Y lo de Mackintosh me suena a una cosa de ordenadores, ¿a que sí? Sí, el Mackintosh. El Mackintosh. Bueno, pues este es el famoso Peter Tosh, que nació en Jamaica y que del año 63 al 74 estuvo con los Wailers. Luego ya hizo carrera propia. Y ya entrando en materia en esos temas, canciones o grandes hitos de la música en este día, el 19 de octubre de 1964, The Beach Boys lanza su álbum en vivo, Beach Boys Concert. Lo de concert y en vivo pues estaba bastante claro, ¿no? Luego en el año 68 el grupo Cream graba también en vivo en el Forum de Los Ángeles su álbum Goodbye. No sabemos si después de esto volvió a grabar más. Posiblemente no, porque no. Me lo confirman, pero por ser Goodbye, pues también nos dice mucho el título. En el año 73 se edita en Inglaterra Quadrophenia, el doble álbum de los Who, concebido como ópera rock y gran referencia en el movimiento mod. Si estuviera aquí Rafa se volvería loco porque el mundo mod le encanta Quadrophenia y toda esa historia, así que saludos desde aquí. En el año 88 Nacha Pop graba en directo, aunque esta la vamos a dejar, mejor la vamos a dejar para porque es la que tiene elegida la canción. En el año 91 Nirvana toca por primera vez en directo y se presentan en un club oscuro de Seattle, el Oka Hotel, hace 30 años, y allí tocan directamente su Smells Like Teen Spirit. Y más o menos podríamos decir que en ese momento, aparte de que Nirvana ahí explota y estaban necesitando conseguir dinero para ir a grabar a Los Ángeles, pero arranca de alguna manera con gran fuerza el movimiento grunge, y el Nevermind fue el disco que grabaron después, que por cierto el Smell Like Teen Spirit ganó nuestro Más de lo Mismo el 12 de abril de este año. Y ya yendo a las canciones que hemos elegido del 19 de octubre, por un lado del año 88 y por otro del 93, las podemos enlazar, las podemos hablar de una y poner la otra, lo que tú elijas. Lo que tú digas, Antonio. Pues vamos a empezar primero por Pearl Jam, que lanza su álbum Versus, y de él hemos destacado Rear View Mirror, espejo retrovisor, y Elderly Woman Behind the Counter is a Small Town, una mujer mayor tras el mostrador de un pequeño pueblo. Entonces, en este caso, vamos con Elderly y lo que sigue. Sí. I seem to recognize your face, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes taking place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts fade away. Hearts and thoughts they fade. On the shelf, I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade. Ahí hemos dejado a esa mujer mayor tras el mostrador de un pequeño pueblo y vamos con un producto de aquí, porque en el año 1988, el 19 de octubre, Nacha Pop graba en directo Nacha Pop 80-88 en los conciertos que fueron dos días en la Sala Jácara, el 19 y el 20. Y ahí grabaron su despedida. Con este tema lo que pasó fue que se grabó el audio, pero hasta el año 2004 no se montó la versión audiovisual de todo lo que fue el concierto de Nacha Pop. ¿Y qué hemos recuperado? Bueno, pues había bastante, la verdad, porque a mí personalmente me gusta Nacha Pop, son del año de la movida, entonces para algunos nos traen recuerdos bastante intensos de noches alocadas. Y bueno, pues en este caso, si te parece, Juan Pedro, Lucha de Gigantes podría ser una buena elección de este disco en directo. Thank you. lucha de gigantes con bien el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Ese disco yo me parece que lo regrabaron en el estudio. Sí. Yo creo que sí. Tiene toda la pinta. Bueno, es posible que a lo mejor esa remasterización que dicen de 2004 de Audiovisual aprovecharon para darle una nueva pátina musical. Porque, dije decir porque suena bastante bien, ¿no? O no para ser un directo. Sí, porque no suena la gente ni nada. Bueno, pues después de esto de Nacha Pop, nos vamos a ir a Sevilla con Jonse, que está aquí acompañado por Manuel García, un músico. Jonse estuvo en el programa hace ya tiempo y bueno, pues recuerdo que le hizo un pitingo Carmina, que el tío flipaba. Además apoyó en la canción. Qué bueno ahí cogiendo los títulos de sus temas y haciendo con una base musical de otro tema, que eso es un pitingo super versión, ¿no? Qué bueno. Ahí está. ¿Cuánto se echa de menos esa microsección? Sí, la verdad que sí. Carmina, vuelve. Vuelve. Venga, pues vamos a ir con Jonse y la canción El lado oscuro de mi luna. Debería marcharme. Prometiste que te quedarías todo el verano. ¿Oyes eso, Johnny? La música que crea la tierra. ¿La oyes? Oigo todos los sonidos en mi cabeza. Y se transforma en música. Y sé que es inmortal, pero... Tú no puedes ser inmortal. ¿Oyes eso, Johnny? Oye, oye, yo estoy en el sofá y por fin he vuelto a casa. Tener enfrente al mar, ya todo se me pasa. Y aunque sean días que siempre estén contados, remamos a una dirección lejos del pasado. Que la vida de este perro nunca tuvo dueño. Desde que era niño, andandito hacia mi sueño. Ahora siendo más mayor me siento cada vez más joven. En la senda de mi espina me recuesto con tus flores. Que el café esté caliente, por la noche más invisible ante la gente. Y soy prudente para mostrarte lo que soy. El lado oscuro de mi luna donde solo voy. Soy lo que nunca fueron por ser valiente. Enfrentarme al miedo, coger las maletas y ver otro cielo. Por salir del lugar del que nunca me voy quisieron. Voy a serte sincero al decir que te quiero. Y pedirte perdón, mi amor, por ser tan extremo. Porque soy forastero, he venido de lejos. Pedirte perdón, mi amor, por ser tan extremo. Al decir que te quiero, oigo todos los sonidos en mi cabeza. La música que me crea la tierra. Es música. Soy tu noche más oscura, tu lado más sensible que lo llama tu ternura. Iluso por esperar donde el sol muere. Por morir en cada suspiro donde la vida me puede. Y si algún día estoy lejos y algo a ti te pasa, recuerda que te cuidaré desde la distancia. Una gata mala soy, un gato en celo, un niño dolorido que en el fondo ha sido bueno. Que la estrella del cielo dibuje en tu techo, que la lluvia te recuerde todo nuestro invierno. Tú me tienes en esta pena, pero ya la cumplí, salí de la condena. Soy lo que siempre llevo, es que voy de frente, con un beso en el tintero y las estrellas sobre el puente, y llevarlas a un lugar donde el cielo es diferente. Voy a serte sincero al decir que te quiero, y pedirte perdón, mi amor, por ser tan extremo. Porque soy forastero, he venido de lejos. A pedirte perdón, mi amor, por ser tan extremo. Al decir que te quiero, el lado oscuro de mi luna donde solo voy. Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Ya hemos tenido la llegada de nuestra invitada e invitado, que os hemos dicho al comienzo del programa que íbamos a tener en directo. Por un lado, buenas tardes, Amaya. No estaba preparada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encontraste esta nueva sede de la radio. Sabes que ahora somos Ágora Sol Radio y Radio Vallecas a la vez. Ya somos dos en uno, ¿no? Muy bien, la unión hace la fuerza. Dicen. Exactamente. Hemos mejorado. El estudio es el que es. Maravilloso. Y muy cerca de casa, con lo cual. Y una ventanita a la calle que hoy en día. Súper bonito. Se agradece. ¿Qué tal, Gerardo? Te veo muy, muy bien plantado. Muy bien. Bueno, claro. Intentaremos. No, a, ver si la voz sale también. Sí, seguro que sí. Además, tu responsabilidad es doble, porque no solamente eres vocalista, sino que también llevas una guitarra con muchas cuerdas. Bueno, para mí 6 ya son muchas, pero es que la tuya tiene 12, ¿no? Sí, sí, llevo muchos años con ella y sí, bueno, pues va a todas partes de allí donde voy y prácticamente todo lo hago con la de 12 cuerdas. Y aprovecho la pregunta, cuando tocas una de 6, ¿no notas que falta un poco de ambiente? Es un poquito diferente, sí, ¿no? Pero por ejemplo hay algunas canciones, a veces algún bossa nova, y entonces eso con la guitarra de 12, por ejemplo, es imposible. Yeah. Entonces ahí te sobran cuerdas, ahí sí que sobran cuerdas, ¿eh? Yeah, yeah. Porque los acordes son más complicados, ¿no? Oye, Amaya, una cosita. Aquí tenemos ahora mismo una situación que Juan Pedro y yo hemos viajado un poquito por el mundo, porque aparte de ser de radio también somos viajeros y hemos estado en vuestros respectivos países. Entonces, acá, veo una buena sincronía entre una argentina y un uruguayo. Allá, no. De verdad. Pero vamos, no. O sea, cuando fuimos a Uruguay, los de Uruguay decían, nosotros somos lo mejor, no voy a imitar, somos lo mejor de América, porque tenemos un poco el flow de los brasileños y pensamos las cosas, pero no tanto como lo piensan los argentinos, ¿no? Entonces dijimos, coño, vais de la Suiza europea a la Suiza americana a tope, ¿no? Pero ahora mismo estamos aquí con una argentina, un uruguayo, que yo creo que va a venir, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Pero además, nosotros, la verdad es que nos da igual. Porque además, para ser uruguayo, no toma mate. No me lo puedo. O sea, I can't believe it. O sea, no sé qué parte de uruguayo estamos hablando. Igual, ¿cuánto hace que te fuiste de Uruguay, más o menos, para estar por aquí, por las Españas? Yo me vine en el año 84. Ya llevo más años en España que allí. Entonces, claro, dejó el mate en el camino. Claro. El mate ya se quedó allí. ¿Y tú, Amaya, tus raíces con Argentina, cómo van? La verdad, a ver, sí, el acento es argentino. Se nota la lengua. No, nada. Apenas. Aunque llevo 8 años viviendo aquí. Eso. Depende con quién hables, ¿eh? Depende. El otro día, cuando estábamos en la clase, porque Amaya es profesora mía de canto, hace lo que puede conmigo, que le vamos a hacer. Estábamos allí y había quedado Gerardo para venir para luego el tema de la sorpresa. Y estábamos hablando, ella y yo, pues más o menos así, un poco madriles, ¿no? A ver, no tanto como yo, ¿no? Pero fue entrar Gerardo. Yo cambié, dije, hostia, ¿qué ha pasado? Ha caído una argentina del techo. Es verdad. Y se pusieron los dos y dije, de aquí a nada no me entero. Es verdad, pero la verdad es que es inconsciente, ¿no? Es totalmente inconsciente, sí. Una sí. Sincronía. No, porque además es también que yo, por ejemplo, cuando le hablo a ella, le hablo, le digo, ¿y vos? ¿No? Y uso el vos, que normalmente no lo uso, ¿no? Claro, y a mí me pasa, tengo amigos de Córdoba, de aquí, de Andalucía, sí, sí. Y entonces al rato estoy hablando medio cantado, voy a Galicia y empiezo a cantar también, o sea, empiezo a cambiar el acento según con quien hable, y encima que mi familia viene de todos lados. Pero en Argentina sos una gallega. Soy una gallega, sí. Ya en Argentina se ríen de mí, o sea, ya está, ya se ríen de mí en cualquier parte. Eso sabes quién lo decía, un amigo nuestro, Antonio Bartrina, que era tanguista muy bueno, que aquí en Madrid todo el mundo le confundía con argentino, ¿te acuerdas que lo comentaba? Uh-huh. Pero madrileño, y cuando iba a Argentina intentaba cantar igual, le decían que era un gallego porque allí no colaba, ¿no? Tal entonces cual. El tío siempre ahí, bueno, pues mi patria en mis zapatos, que es donde estás, vas claro. Comiendo, vas alimentándote, y ese es el punto, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, cantando me dicen que no se me nota, cuando voy a Uruguay, a un concierto, tal, dicen, no, cantando estás igual que siempre, ¿no? Pero cuando hablas, sí. Has perdido el uruguayo. He perdido el uruguayo, aunque todavía sigo, para aquí sigo teniendo acento uruguayo. Sí, o sea, sí, al final no eres de ningún sitio. Sí, sí. Ciudadanos del mundo. No, no, sí, era un poco esa introducción, porque tuvimos la semana pasada a 5 mujeres cómicas de y un chico de diferentes países latinoamericanos. Hicimos el 12 de octubre, así muy apropiadamente, estuvo muy divertido, y cada uno con su acento. ¿Cómo se dice esto? Coger, ¿no? Coger en mi país, no, no. Entonces estuvo divertido, estuvo divertido. Pues eso pasó también la semana pasada, que eso, entre argentinos, españoles y después mi primo venezolano también, o sea, eso era, el fin de semana me he pasado aprendiendo jerga venezolana. Chévere. Chévere, pero además, o sea, unas cosas que digo, si esto se lo escucha en Argentina, madre mía. Te expulsan de ahí, del templo, del Cono Sur. Oye, ¿os parece que pongamos una canción mientras que afináis, vale, voces, guitarras, lo que sea necesario? Habíamos quedado en... ¿Qué teníamos por ahí preparado? No, tenemos 4 temas que tienen ellos, pues, aquí, y el que queráis. Decidnos uno, que o no sabéis el título de vuestros temas. ¿Por qué tengo que elegir yo? Bueno, porque luego habrá otro. La diva es... Ah, soy la diva. Y luego habrá otro tema y podrá elegir él. Bueno, In a Little While. In a Little... Vale. Es que tengo que hacer el atrás. Vale, vale, vale, no, es que no la había visto. El que aparece en la flecha. In a Little While. Es que Amaya tiene una pronunciation very cool. In a Little World. In a Little World. Wild. Ah, Wild. Wild. ¿De salvaje? No, no, no, de tiempo, wild. O sea, de momento. Ah, de Wild, de mientras. En un pequeño momento, ¿no? No sería, es que la traducción... Ya, sí, sí, sí. En un pispás. Divino. Pues qué mejor que nos comentes alguna cosita sobre el tema que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, Amaya. Según diría Gerardo, dice que cada vez que cuento de qué van mis canciones tarda un montón. Pero bueno, soy argentina, no que lo sepan, es lo que hay. Hablamos mucho. Esta es una historia real. Son esas decisiones que uno toma en el momento que, o sea, se las viene pensando y de repente dice, bueno, ahora sí. En un pispás. Efectivamente, en el Uruguay. Entonces, esta es una historia de una pareja, de unos amigos que estuvieron juntos un tiempo, pero se estaban desgastando y un día decidieron separarse y seguir caminos diferentes. Pero en el camino diferente, o sea, cuando ya empezaron en ese camino diferente, se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. Uh-huh. Y 3 años después se volvieron a juntar, cada uno con una nueva versión de sí mismo, habiendo crecido. Y entonces es eso, ¿no? Que a veces tenemos miedo de tomar una decisión, pero a veces que luego las cosas se resuelven como se tienen que resolver, ¿no? Y eso, de eso va. No, está bien, porque además yo entiendo que la decisión que tomamos en el momento que la tomamos es la mejor, porque es la que hemos tomado. Uh-huh. Luego en el camino a veces podemos decir, vaya cagada, o qué acierto, ¿no? Pero es verdad, no digo segunda oportunidad, pero sí ese volver a encontrar con un bagaje diferente. Son dos personas diferentes. Son dos personas diferentes y es una nueva relación, ¿no? Mm. Y entonces eso fue muy interesante cuando me lo contaba y dije, ostras, qué valentía, ¿no? Mm-hmm. Qué valentía tomar esa decisión y qué valentía también tomarla de devolver, ya. ¿No? Porque volver a una relación a veces... Sí, cuesta. Sí. Con la frente marcha. Has dicho que era, te lo contó una amiga, ¿no? Sí. Pero esto es como eso que cuando le preguntan a alguien dice... Hola, doctor, tengo un amigo que es que siente como una especie de tal, y normalmente uno lo dice de sí mismo, pero siempre dice, tengo una amiga, lo digo porque no quería rascar en tu vida personal, pero hay veces que uno dice, me contó un amigo que con, y luego todo el mundo sabe, joder, pero si está, eres tú, coño, que le echaremos tu historia. No es el caso, ¿no? Era una amiga. No, es una amiga de verdad. Yo estoy soltera, o sea que... A ver. Aquí solteros estamos muchos. Y eso no quiere decir que no andemos metidos o hayamos estado metidos o vayamos a meter. No, perdón. Jode con el lenguaje, qué cuidado hay que tener, de verdad. Sí. Precisión absoluta, ¿no? Pues no sé yo si estamos en condiciones de atacar un directo con esto. Sí, yo con esta alegría sí, ¿no? Yo sí, yo siempre estoy lista. Igual. Ahora voy a scout. Igual sí, ahora podemos hacer al revés. La canción en directo que vais a hacer, pues se ve una presentación así previa a la canción, más que después. Bueno, claro, sí. Ya está. ¿Qué vamos con Sound City primero? Sí, supongo, ¿no? Bueno, hace. Sí, como en esta me voy a equivocar. Pues. Qué poca fe te tenés, hombre de poca fe. Bueno, esta canción, nosotros solíamos participar, bueno, nos conocimos ahí en un micro abierto, se llamaba Música por la Voluntad, y hacían sesiones de distintos tipos de canciones, y dijeron de hacer una canción relacionada con el estilo hippie, ¿no? Y había que ir disfrazado y todo, podías hacer una versión o componer una canción, y Gerardo me pasa una guitarra y de ahí salió esta canción que se llama Sounds Hippie. Sounds Hippie es esto de que cuando tú eres demasiado feliz en la vida y la gente no te cree o no te toma en serio porque piensa que eres demasiado feliz, demasiado happy flower. Happy flower, ¿qué iba a decir? Sí. ¿Qué iba a decir? Es el puto happy flower que está siempre jodiendo a los demás los lunes. Claro, exacto. Entonces es dentro de la letra hay mucha reflexión, pero en realidad es eso, ¿no? Es dónde tenemos la vista, ¿no? Si estamos en el lado feliz o en el lado o en el otro lado, ¿no? Entonces. Y esta es el último tema que habéis grabado. Sí, ese es el último tema y bueno, hay unas voces de una persona que no está feliz, pero, que aquí lo hace Gerardo, pero bueno. En directo sería la primera vez que lo harías. No estoy preparado. No estás preparado, ¿no? No estoy preparado porque esta canción antes no tenía No. Esta parte se añadió después, ya estaba grabada. Entonces había mucho espacio entre cada frase. Uh-huh. Y bueno, se me ocurrió la idea de meterle un diálogo. Yo lo hago en un guachi-guachi porque. Sí. Entonces se lo paso también a Amaya y Amaya ya. Va poniendo letra, ¿no? A lo que yo iba diciendo. Yo mezclo cosas, mezclo palabras, ¿no? Are you sure you want this? Mata. Sí, sí, además no voy a hacer ningún spoiler, yo la he oído, pero queda muy bien esos dúos que se van hablando uno a otro, otro sí. A uno, y tiene su punto, tiene su punto. Entonces, bueno, hay una cosa que nunca había hecho, y es hablar mientras toco la guitarra. Claro. Entonces, no es lo mismo, porque cantar vas a compás. Uh-huh. Entonces, hablar y dar expresión a lo que dices, y por otra parte, tener la independencia del ritmo, wow, me ha sido como imposible. Entonces, bueno, voy a hacer lo que pueda. Un uruguayo, cuando dice que va a hacer lo que pueda, va a hacer lo que realmente hay que hacer. Pues aquí, nosotros también estamos San Hippie. Muy bien. Felices todos. When I gaze upon the mysteries of life. Oh, we are philosophical now, right? I'm amazed by how we're stuck on Darwin's head. Just drop baby being monkeys all alone. It could be real, it could be not. We'll never know if we just stand where there's no love and now sound hippie anyway. Baby, you like, you know, can help me my king. You ask it too much. Always doomed by all the words we say. Okay, I'm the only one looking to share. They say feel free to really speak your mind. Your mind, study word, money, that's what your mind you about. Skip it, come on, be a freak, go express your needs and have no friends. Look, you're so kid, well you'll never survive with a few years. Why we all hide? We do not, we'll never know if we just love where there's no love and I'll sound hippie anyway. At this point, baby, I have an idea talking about. Ni de lo que coño me estás hablando. Bueno, no sé si un inglés se integra. No. Algunas cosas sí. Sí, no, muy bien. Porque muy otras bien. Se me lengua. No, pero bien, traba, bien, pero... bien. No, pero estaba no. Claro que era el hombre como diciendo. ¿Cuál es el hilo de la canción por dentro? El hilo de la canción, bueno, las frases de él están basadas en el personaje de una película de Woody Allen. Que se llama Whatever Works, no sé si cómo está en español. Es un hombre que es también que está como todo frustrado en la vida, ¿no? Y entonces él hace todo un monólogo al principio y me inspiró para ser esta persona, porque esta persona que no cree en nada de lo que le dicen, ¿no? Y yo, como encima soy de las de terapias naturales, todas estas cosas así, toda happy flower, quería poner del otro lado un personaje que fuera así. Y la historia básicamente dice cosas como al principio, como que está emocionada de lo que pasa el día a día, ¿no? Como que todo le parece maravilloso. Ilusión. Pero en el cuanto tiene que pedir ayuda a los amigos o lo que sea, se da cuenta que se queda sola. Porque no hay es nadie. Es muy común. Miras para atrás y dices, ¿hay alguien ahí? Entonces es como decir, a mí la frase que más me gusta es que dice, just keep it calm and be a freak. Esto de keep it calm, que es una frase muy común, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Mantén la calma. Sí. Keep it calm y sé un friki, o sea, no hay problema, está todo bien, total. Entonces es un poco eso, y en el estribillo es más bien de a dónde miramos, ¿no? No vas a encontrar el amor, no, el amor en general, no hablo de las relaciones, ¿no? Si estás mirando en el lugar equivocado, básicamente. Bien, poner la mirada donde hay que ponerla, ¿no? Depende de donde esté la mirada, vas a verlo de una manera u otra. El point of view. El point of view, efectivamente. Oye, ¿cuándo recordáis así, cada uno por vuestra cuenta, que dijiste, hijo, yo me quiero dedicar a esto de cantar y tocar la guitarra o expresarme musicalmente? ¿A qué edad o en qué momento? O no sé, algo en el referente. Yo empecé a estudiar música desde muy pequeñito, tenía prácticamente 6 años. Pero bueno, empecé con piano y el piano no era realmente lo que me gustaba, no me gustó la profesora. Y aparte vivía en un pueblo por ahí perdido y lo único que estaba de moda en ese momento era el acordeón, con lo cual estudié 6 años de acordeón a piano, después llegué a odiarla y a la adolescencia, ahí fue cuando realmente dije, yo quiero tocar la guitarra y quiero cantar. Y ahí fue cuando empezó todo. Empecé con adiós el acordeón. Adiós el acordeón, la pusimos en una rifa con un amigo para comprarnos una guitarra eléctrica. O sea, qué bueno. ¿Era un acordeón o un bandoneón? Un acordeón. Acordeón de grandecita. Sí, además, ¿no? Un acordeón bueno. Pesada. Lo que se dice, cuando un acordeón es bueno, es 80 bajos, decía mi padre. Ajá. Claro, es un acordeón buenísima de nácar, 80 bajos. Y él lo rifó. Cuando se enteraron que no la vendiste. Querían matar. Por la guitarra que suele estar al otro lado del infierno, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Además, una guitarra eléctrica malísima, porque no, tampoco nos daba el dinero para mucho. Vendimos una buena acordeón para comprar una guitarra muy mala. Eso, bueno, en el tiempo fue un buen negocio, pero en aquel momento no lo parecía tanto. Bueno, en aquel momento ya el hecho que sonara el tank, ese eléctrico, ya para nosotros era la panacea. ¿Y tú, Amaya? Bueno, yo canto desde los 3 años más o menos, porque mi madre, tengo grabaciones muy graciosas, ¿no? De samba, de pedazo. Sí. Y siempre me gustó, luego agregué el baile, luego, o sea, siempre fui artista en todo lo que hago y demás, en todo lo que hago me considero más bien artista. Y el tema de cantar lo que me permitía era expresar todo aquello que a veces uno se va callando, ¿no? Entonces el cantar liberaba todo, o sea, creo que he hecho terapia a lo largo de la vida cantando, básicamente. Es una terapia. Sí, ¿eh? Sí, es una terapia. A mí, por ejemplo, hubo una época cuando llegué a España, unos años que prácticamente no hice nada de música hasta que me acabé de adaptarme, ¿no? Porque la música era otro rollo, era totalmente distinto a lo que yo hacía. Aunque yo venía del rock, pero el rock argentino es diferente, ¿no? Tiene sus matices, y entonces me costó adaptarme y fue lo peor que hice fue haber dejado de cantar y haber dejado de tocar durante unos cuantos años. Sí, porque un parón así cuando aterrizas, pues hay veces que la propia música cuando llegas de fuera es un vehículo para conectar con lo que está, con la vida que hay en ese momento, en el lugar. Y además hablas del año 84. Llegaste en una época muy buena. Sí, tal vez muy densa. Era la movida, claro. Densa, pero a la vez con muchas opciones. Había muchas. Claro, lo que pasa es que yo no tenía opción a eso porque yo venía a buscarme la vida, a buscar un trabajo, preocupadísimo. Ya. Hay prioridades, ¿no? Sí. Entonces me perdí un poco toda la parte de la movida. Yo realmente no la disfruté, no la viví, no. De hecho, he sacado canciones de la época de la movida ahora, después. Sí, es verdad. Eso os iba a decir, que si os encontráis más a gusto cantando en inglés o cantando en español, no sé, si tenéis alguna canción, no digo que la vayáis a cantar ahora, sino que qué diferencias hay en eso, en ese planteamiento, en el cantar de una, en un idioma, en otro. A ver, desde el canto. De toda la vida siempre me gustó mucho más la música en inglés. Toda la vida. ¿Pero tú por qué te gusta mucho Jenny Joplin? Sí, es verdad. Pero, entre otras, y Alanis Morissette, que fueron mis dos ídolas de la adolescencia, ¿no? Pero siempre me gusta mucho el idioma inglés, me gusta en general hablarlo también, o sea, soy muy fanática de ese idioma. Pero es verdad que con el tiempo y en los últimos años estamos explorando, bueno, yo sigo estudiando con mi profesora, y estamos explorando el por qué el lenguaje es, o sea, cómo la laringe está acostumbrada a tu lenguaje y cómo sacarle provecho al idioma que es nativo tuyo, ¿no? Entonces, estamos viendo esas cosas y resulta interesante. Pasa que es verdad que no siento que conecto, o me cuesta más, hay canciones con las que conecto un montón, pero me siento más fácilmente conectada con la música en inglés que en español. Yo soy más del rock en español. Del rock en español. Sí. Sí, porque yo tengo la límite, con ella he empezado a cantar más en inglés, porque me corrige bastante y me ayuda bastante. Solo a ti no, ¿eh? No, a todos. Podemos todos decir a ese respecto, así que no te quejes tú solo. Ok, vale. Tengo un aliado. Sí, totalmente. La alianza de los alumnos del idioma. Pero bueno, a mí me ha servido aprender, ponerme a aprender canciones en inglés y hacer covers y todo esto, aprendes muchísimo, porque... la raíz del rock es anglosajona y las armonías, todo se aprende mucho. Y bueno, se me fue lo que iba a decir. De lo que realmente te engancha es el poder ver que vas progresando y claro, que te va saliendo un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. A mí me gustan la fonética de los idiomas. Lo que quería decir. El tema de... Es como el idioma, el inglés es el idioma ideal para cantar porque es muy musical. Sí. Es todo doing, sí, going, sí, buying. Son sonidos. Sí. Son sonidos, sí, musicales. Sí, sí, sí, sí. En cambio, ring, claro, sí, claro. El castellano es más difícil. El castellano es más difícil, tiene menos. Y así. A mí hay una cosa que me molesta un montón en español, que cuando le cambian, porque tú le cambias la acentuación a una palabra en inglés y nadie se entera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando le cambias y dicen, en vez de, no sé, difícil, dicen difícil, o para que entre en el ritmo, yo no puedo con eso, o sea, ¿no? Es que me pone de los nervios. Es como, no, hay que cambiar la letra entera. Yo me lo trabajo mucho eso. Eso a mí me cuesta mucho. Con mis canciones me lo trabajo mucho. También, ¿no? Sí, incluso cambio la melodía, porque a veces tengo una melodía clara que me encanta, pero cuando empiezo a poner música hay partes que tienes forzosamente que cambiar la melodía para que no te pase. Claro, sí, sí, pero claramente también le molesta. Porque a mí me molesta un montón. Me molesta mucho, sí, cuando dices. Y después también me gustan otros idiomas. O sea, me gusta explorar los lenguajes en general. Y, por ejemplo, me gusta mucho cantar en portugués y me gusta en francés también. No los hablo, pero luego cantar me encanta. Me gusta esforzarme en entender la fonética de cada lenguaje para usarlo en la voz. ¿Eu não falo português? Eu falo pouquinho. Un poquillo. Se sufre mucho cuando se intenta cantar una canción en portugués, porque al final lo que tenéis razón, las vocales de cada idioma son las que marcan la dificultad de ese idioma, sí, o la riqueza o la versatilidad, ¿no? Nosotros tenemos 5 vocales y hay dialectos en España y maneras de y acentos, pero son 5 uh-huh vocales. Cuando te enfrentas al árabe, por ejemplo, que tiene el 15 mismo, o el inglés, tal, el inglés, ahí ya dices, ¿cómo se dice? Dice, no, hombre, se dice así, ¿no? Sí, sí, las R's francesas, las R's, o la nasalidad, que no es nasal del portugués, que hay que tener mucho cuidado para sonar realmente portugués. O sea, hay unas cosas que para mí son, la verdad es que no sé por qué no soy lingüista, pero porque me gusta mucho, pero nada más, todo referido a cantar, a mí me gusta referido al canto, eso. No eres lingüista, pero bueno, antes estabas hablando de que eres alumna de, pero también a la vez ya eres profesora de, con lo cual tienes ahí esa doble faceta, sí, de mientras me enseñan yo enseño, no, mientras me enseñan yo capto, transformo y enseño. Mi profe diría que el que para de estudiar pierde todo. O sea, ella también sigue teniendo sus... Pasa que ella ya va a Italia a estudiar. De Argentina se pega un viaje a Italia y... Claro, tú también te mueves un poco más y yo me acerco ahí a Méndez Álvaro. Un poco más arriba. Digamos que cada uno, en función de nuestra calidad, tenemos un perímetro al cual vamos a aprender, ¿no? Yo no me veo yendo a Australia ahí a que el Ash Grunwald me enseñe a cantar un músico muy bueno. Iría para otra cosa, ¿no? Pero no para eso, ¿no? una maravilla el tema de la voz, de y sobre todo lo que decíamos antes, yo creo que podemos aprovechar la voz como terapia, la voz como enfrentarte a los miedos frente a un público, la voz, por ejemplo, para estar aquí haciendo un programa de radio con tranquilidad, la voz para convencer a quien tienes delante, no ya con una canción que le puedes convencer, le puedes emocionar, sino convencer de él lo que tú quieres que hagan, casi, hacer manipulación casi. Se puede manipular perfectamente, pero la idea es expresar lo que uno realmente quiere decir sin miedos, sin miedos, porque no, la voz dice mucho, la forma en la que usamos la voz dice mucho de cómo nos sentimos y de cómo estamos, y entonces eso va a depender, ¿no?, de luego cómo llega el mensaje, y esto es hablado y cantado igual. Sí. Entonces, muy importante. Pues sin esos miedos que comentabas, yo creo que podemos buscar otra canción de las que tenemos, perdón, enlatada, que se dice enlatada. En este caso. Aquí tenemos la doble opción de la lata y el vivo. Tienes por ahí, no puedes decirlo en alto y elegimos, o tú me comentáis un tema de los que podamos tener aquí en Spot y... La otra que no sea esta, ¿no? Ah, vale. Sí, para no... Roaming. Muy bien. Esa fue la primera, además, que hicimos juntos. Esa fue juntos. La primera, sí. De hace ya unos 8 años. 8 años ya. ¿Tanto o no? Yo llevo 8 años aquí, fue enseguida. Ah, bueno. Pues no sabía. ¿Esta no fue, una canción para recaudar fondos? No. No. Aquella, ¿te acuerdas cuando viniste a la antigua radio? ¿Quieres poner esa? No sé. Esa es la única que cantamos en castellano. La nana. Nana sí, la nana cuando había. Sigue existiendo hombre, el problema. Si quieres poner esa, ni por un lado. Yo es que no la veo aquí. No, es que va a estar desde de Gerardo. Esa está desde. Pon entonces la que habías. Browning, sí. Porque bueno, la otra ya la oímos en su momento. Bueno, claro. Sí, tenemos más variedad. Muy bien. De repertorio. My dream as it tears Uy. Están llamando por teléfono. Están llamando, ha salido una llamada. ¿Una llamada de Uruguay o de Argentina? ¿De dónde crees que será? Que, ¿cuáles son vuestras referencias musicales? Un poquito, bueno, pues es la pregunta en sí, ya se explica por sí sola. Sí, yo aquí tengo que reconocer, y quizá por eso me llevo bien con ella, soy poco uruguayo con mi música, con mis raíces. Uh-huh. Yo en mi adolescencia descubrí todo el rock argentino y me enganché de una forma brutal. ¿Soda Stereo sonaba por ahí? En esa época no, esa es posterior. Sí, ¿no? Yo soy de la época de... Te he puesto jovencito. Claro, muy bien. No, yo escuchaba... Spinetta, sí. Charly García, incluso antes Los Gatos, que era, fue un grupo muy antiguo, fue uno de los primeros grupos de rock. Uh-huh. Bueno, Sui Generis, que era el dúo también. Uh-huh. Luego una cantidad de bandas buenísimas como Box Day. Box Day, mi hermana dice que se acuerda todavía el día que cantaste eso. Un grupo Manal, que era un trío impresionante de rock. Uh-huh. Y entonces, bueno, en mi país me costó, nunca llegué realmente a empatizar totalmente con el candombe, que es la raíz nuestra. Uh-huh. Me encanta el candombe puro, es decir, me encanta el carnaval, me encanta la fiesta del carnaval, me encanta escuchar las llamadas, que son unas comparsas de cantidad de tambores, que 100 metros de tambores, ¿no? Entonces es una belleza, es algo que es muy poco aplicable a la música. Yo creo que hay un músico que lo ha sabido aplicar muy bien, que es Rubén Rada, que es el uruguayo. Y yo creo que él lo ha inventado todo. Es como decir, ¿hay alguien que pueda hacer más que Piazzolla? Pues yo creo que no. ¿Hay alguien que pueda hacer más que Rubén Rada? Pues no. Ahora, dentro de poco, va a estar por aquí, además. Lo voy a ir a ver si tenéis ganas y queréis conocerla. Bueno, se puede, mejor dicho, como está internet por ahí, sí, se puede escuchar, ¿no? Escucha, estás viendo que estoy apuntando, sí, en el cuaderno de apuntar, ¿eh? Rubén Rada. Claro, bueno, luego hubo una banda de rock uruguayo que se llamaron Los Shakers, que fue una banda buenísima, con la que también me identifico mucho, ¿no? Pero fueron pocos grupos así con los que yo realmente me sentía capaz de interpretar esas canciones. Me resultaba más fácil el rock argentino que el uruguayo. Pero aquí han venido también muchos músicos uruguayos aquí a tocar, sí, con grupos españoles, ¿no? Sí, además no quiero que se me malinterprete, porque si me está escuchando algún uruguayo, se vaya vendido de mí. Con perdón. Solo que te esté escuchando, sino la escucha de los podcasts posteriores, claro, en dos radios a la vez. Yo lo que estoy diciendo es que, bueno, el folclore formó parte, incluso tuve un grupo de folclore, y en el folclore usamos algunas secuencias de candombe en algunas canciones. Ahí lo encontraba yo más aplicable. Pero en el rock, Jorge Drexler lo ha hecho muy bien, tengo que reconocer. Tenía que salir Jorge Drexler, sí, en esta conversación, sí, ¿no? Sí, porque él ha sabido conseguir ese sonido que tiene que ser diferente al de la comparsa. Porque la comparsa, si grabas los tambores reales, suena a lata, por muy buen estudio que sea. Que me perdone los uruguayos, que me estarán odiando, pero no. Ojo, soy fanático del candombe, pero aplicado al rock, yo creo que con muy pocas excepciones y un buen resultado. Uh-huh. Pues ahí están tus referencias musicales. ¿Y Amaya? Bueno, las mías son bastante obvias, ya las dijiste. Destripe a la reina. Pero bueno, no, hay más. Las raíces empiezan por los viajes de carretera con Creedence. De mi padre o de... Ay, hay otro ahora que no me puedo acordar el nombre. Hall. No, es como... Me sale, ahora tengo Sam Cooke y no es Sam Cooke, o sea, también. Que no es poco. Pero era más así estilo country, ¿no? Este de música de carretera y después mucho Beatles. Y de ahí mi hermana con Rolling Stone y luego pasó más a los sinfónicos, se pasó a Yes, a Led Zeppelin, a todo esto. Entonces eso era lo que yo escuchaba mientras yo crecía en la adolescencia con las bandas pop entré en esa vorágine. Un potaje musical totalmente, ¿no? Y posterior a eso dije, bueno, no, ahora hay que centrarse. Y me gustan mucho las cantantes que expresan mucho, ¿no? Por ejemplo, me gusta Aretha Franklin, me gusta Janis, me gusta Alanis, me gusta Dolly Parton. La verdad que la admiro como mujer, también me parece increíble. Joan Baez. O sea, son todas cantantes que, bueno, eso es lo que dice Gerardo, que al final nos llevamos muy bien porque tenemos la misma edad musical. La misma edad, no es hecho para niña, la misma edad musical. Musical, claro. Y nada, me gustan mucho esas cantantes que son capaces de poner, o sea, de mantener un ambiente solo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en masculino soy muy, muy fan de Radiohead, pero por la voz de Thom Yorke. O sea, soy muy fan de lo que puede conseguir ese hombre en escenario. Y entonces, bueno, así en referencia de voces masculinas, es una de las que tengo. Luego también está este, que ahora se me olvida el nombre. El otro que canta, Jeff Buckley. Jeff Buckley me gusta mucho también su voz. Entonces, bueno, ahí. Bien. Has hecho un repaso. Pero ese, pocos discos. Entonces, porque ya no está. Tuvo un pequeño problemita con el alcohol. Ha vendimiado. Ha vendimiado con el alcohol. Ha vendimiado. De verdad. Por vendimiar tanto, ¿no? Pues son sólidas referencias que hacen que cuando hacéis un directo se vea ahí presente toda esa amalgama. Que lo que no sabemos o no recordamos si le habíamos hecho el test a Maya y a Gerardo. Pues yo creo que no le habíamos hecho el test. Vamos a empezar. Es rápido. No tenemos sintonía porque se nos ha fastidiado el lector de CDs. Pero bueno. Déjame hacer una apreciación. Como es una argentina y un uruguayo, respuestas cortas. Respuestas cortas. Porque la pregunta también es corta. Sí, vale. Difícil. ¿Cuál fue el primer disco que os comprasteis con vuestro dinero? Yo me compré un disco de Jul. No sé si alguien la conoce, pero es una cantante de country muy famosa en Estados Unidos. Y su disco Jul se llamaba. O sea. Así. Se escribe como joya en inglés, Jewel. Pues yo el primer disco que me compré fue de Arcoiris, que es una banda de rock argentino que estaba en ese momento, era Gustavo Santaolalla, que luego ha ganado premios de música y de bandas sonoras de películas. ¿Y a quién fuisteis a ver por primera vez ahí un concierto más o menos pagado con vuestro dinerillo, ¿no? Que te lleva el padre ahí y no te enteras de que ves un poco así, que tengáis conciencia de haber ido. A mí me impactó muchísimo una vez que fui a ver a Los Iracundos, que era un grupo de esa época también muy, muy... Iracundos. Era un pop, sí, era un pop, no sé con qué compararlo, pero... Bueno, aquí también hay nombres así un poco raros, ¿no? Presuntos implicados. Sí, ya podemos hacer. Tengo que decir que Los Iracundos eran uruguayos, pero su carrera artística la hicieron en Argentina. Lo mismo Rubén Rada. Quizás lo que pasa con Uruguay es que es un mercado muy reducido. Son 3 millones de habitantes. Rubén Rada trabaja en Buenos Aires también, en Argentina. Yo estoy hablando más yo que tú. No, esto va por turnos. Yo fui al Quilmes Rock a ver a Aerosmith. Esa fue la primer concierto que me pagué. ¿Tienes la entrada todavía? Sí. Bien. Sí, ¿con quién os gustaría ir a tomaros algo, o a pasear, o a hablar? Puede ser un artista, una persona, alguien que esté aquí, alguien que ya no esté. ¿Con quién nos gustaría? Pues fíjate que yo tengo pocos ídolos que diga soy fanático, pero soy fanático de Paul McCartney. Haría lo que fuera por ir a tomar algo con él. Yo con Thom Yorke. Me encantaría saber qué pasa en esa cabeza. Si tuvieseis un superpoder, que no digo que no tengáis ya alguno, que es estar cantando y tocando en directo, un superpoder, ¿cuál elegiríais? Yo aquí tengo que poner mi parte social. Yo sé, yo me encantaría un superhéroe que solucionara todos los problemas. Tiene trabajo, vea, tiene trabajo. Del mundo, de la violencia, de, uh-huh. del odio absurdo que vivimos y que cae y vuelve a empezar, y es una madeja constante que se repite, que la historia, ¿no? Errores. Los mismos errores se vuelven a cometer, ¿no? Uh-huh. Si hubiera sería, me encantaría tener ese superpoder. Pues mira, tendrías mucho trabajo, mucho que arreglar. A mí me gustaría el poder de la voz en general, que pudiera hacer cambios. Como la voz es vibración, la voz puede hacer muchas cosas, entre ellas mover las células, o sea, generar un efecto sobre las células, sea la naturaleza o lo que sea. Lo más cercano que he visto ha sido en Umbrella Academy con Vania, que es la que toca el violín. Uh-huh. Y eso, o sea, ese sería. Bueno, en X-Men hay uno que vuela con la voz. Claro, es verdad, que vuela. Eso no lo había visto, pero sí también. Ese sería. Un superpoder muy refinado. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Let it be. ¿En serio? Sí. Puede ser por una cuestión de rendimiento económico, porque la canción guste mucho. Es porque te gusta la canción, ya, ¿no? Pero pues también, aquí ha habido gente que ha dicho la Macarena. Ya, porque hay gente muy egoísta. Hay gente muy egoísta. Es la primera que se me ha venido a la cabeza. Bien. Son muchas, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo no lo tengo tan fácil. Dust in the Wind, por ejemplo, es otra. Buena también. Qué tema más pequeño. Yo diría que A Woman Left Lonely. Es uno de los temas que más me gusta de Janis y me parece que es muy bonito. O por lo menos haber sido Sí. Janis Joplin y Amaya Espíndola. Si pensamos en forrarnos, I Will Always Love You, porque Dolly Parton no sabía que estaba generando una canción tan millonaria cuando la hizo. También. Una pregunta un poquito más complicada de esas. ¿Qué canción os gusta, o qué tipo de música os gusta tener que suene mientras hacéis el amor? Si hacéis el amor, o si os ponéis música. Bueno, pues fíjate que gustándome el rock, creo que preferiría un bossa nova. Eso es muy lento, ¿no? Por el ritmo, el swing, sí. La cadencia ahí, ¿no? es muy íntimo esto, pero Eric Clapton. Eric Clapton por la voz ahí en alguna. Laila, me encanta. Laila. Esa, sí, esa forma que tiene es. No sé, tiene una magia con la guitarra que es. Además dura 7 minutos, ¿eh? Sí, que huye al fin, amor. Ahí va el amor. ¿No? Pues sí, el amor. Se iba que esto en mí provoca inmensa dolor. ¡Ay, qué bueno! Vamos, ¡ay, qué bonito! ¿Ves? Esto, nunca nadie nos ha respondido a esta pregunta interpretando música. A la vez lo que le gustaría oír mientras. Pero sabes que si estás tocando la guitarra no puedes estar con lo claro. otro. Exacto. Hay que, tienes que elegir. Sí, ni cantar. A tomar por una guitarra. Se oiría esto. Hostia, te has saltado dos cuerdas. Bueno, déjalo, luego las pongo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ahora nos queda la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? Es como lo gallego. No sabes si va o vienen. No sabes si te preguntan algo o no te preguntan. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? Ya. Yo creo que en cuanto a la música, un pequeño reconocimiento me encantaría a estas alturas de mi vida. Un poquito más, porque ya lo tuve. Yo uh-huh. tuve una época bonita. Dorada, se dice. Sí, tuve una época con un trío que no fuimos famosos, pero digamos, famosillos. No es la fama lo que buscas en realidad, sino tú cantas para proyectar, para que te escuchen. El que dice que canta para las cuatro paredes de su casa y no le importa a la gente, es mentira. Uh-huh. No, es cierto, siempre hay un puntito de reconocimiento. Claro. Y de te doy esto, pero ¿qué tal te ha parecido? Yo reconozco que voy a Uruguay a un concierto y tengo público. Bueno. Pero aquí no. Entonces, uh-huh. aquí me gustaría, aunque me lo trabajo, no lo he conseguido. Ya. No, yo soy una diva, o sea que no es muy fácil esto. La respuesta es muy fácil. Que quiero una diva. No me gustaría hacer esos conciertos donde están bailando y muchas cosas. A mí, música, pero a lo grande. Vamos, o sea, a lo que grande. ¿Cuánto? Mucho, ¿no? Mucho, todo. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Claro, es que la pregunta era ¿cuánto y por qué tanto? O se nos ha olvidado ya. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas es eso de me gusta transmitir y creo que el mensaje que llevo está bueno, entonces me gustaría que se escuche, básicamente. Mucho y mucho y por lo y porque lo merecéis. Esa es, vaya desde aquí. Pues ya está. ¿Qué nivel de respuesta, de verdad? Que es que ya, el día que nos hagamos el test a nosotros va a quedar desmerecido, ¿eh? Porque de verdad les pilla esa traición, no saben de qué van las preguntas y muy airosos. Pues son muy bonitas las preguntas. Sí, también. Pues habíamos hablado que nos ibais a hacer otra segundo acústico, ¿no? Uh-huh. Y cerramos la entrevista y luego ya veremos qué viene. Bueno. Que no hemos dicho nada. ¡Ay, qué miedo! Que, contándonos un poquito qué tema es, de qué va la historia, lo que apetezca. Vale, Trembling es una canción sobre el autosabotaje. Es una conversación entre el cerebro y las emociones. Uf. Básicamente, y es cómo se, cómo interaccionan para ser felices. ¿Ves que soy un happy flower? pero has dicho autosabotaje y ahora y acaba siendo feliz. Entonces la solución, claro, es en como, el camino la canción. O sea, aquí hay una discusión, no, una charla entre el cerebro y la emoción, ¿no? Entonces, si gana una de las dos, no hay final feliz. Pero la idea es que Trembling Light es que esa luz que tenemos interna está así parpadeando hasta que uno de los dos sale adelante, ¿no? Pues adelante. I see in your eyes the beat of my heart, looking for light. Trembling inside, come close to my world. Take what you need, make me feel safe. I shouldn't look back into my past, memories of love. I'm losing my faith when I can't see where is my place. Truth can with this grace and jealous of death, just feeling down. Born to my mistakes, used to my love, leave worries behind. I shouldn't give up to my trembling life, losing this game. Then I realize there's no one behind trying to hurt me. When son pocos, pero son el 100% del público. Exacto. O sea, la entrega ha sido absoluta. Total. Absoluta. Total. En el programa. para esa idea tan buena de siempre nos gusta ver las letras que significan para cogerle sobre todo el punto, porque el inglés y más cogido así al vuelo de recién cantado es complicado saber qué estás diciendo. La verdad que Amaya, Gerardo, un placer teneros aquí y espero que hayáis pasado un ratito agradable en esta parte del programa. Muy bonito. Se hemos puesto uno un poquito en apuretes, hay un poco. Vemos que hay armonía en Argentina, Uruguay, en esta. Acá la Unión de la Paz. En este martes aquí en Ahora Sol Radio y también en Radio Vallecas. Y ahora viene la sorpresa, ¿no? Ahora viene la sorpresa. Porque, la sorpresa. Yo ahora me callo un poco porque si no esto va a parecer que soy el que... La sorpresa. Después de un tiempo que la Casual Orquesta tocaba en los programas de música casual, uno de los componentes ha retomado esto. El guitarrista falló, pero tenemos. Pero no vendimiado. No. Mira, vaya, desde aquí a Rafa le salía a las 9 de trabajar, le dije, oye, si puedes pasarte, pues estaría bien, nos haces una visita en directo, ahí para que la Casual Orquesta esté al 100% en vez de al 50% conmigo, vocalista. Entonces, bueno, pues yo aprovechando que Amaya y Gerardo están aquí, pues que queremos hacer una versión. Además, fíjate, entronca un poco con esas raíces musicales tuyas que hablabas del country, porque cuando, bueno, yo veo a Amaya todas las semanas para mejorar los temas musicales, vocalistas, voz, inglés y demás, y hasta conversaciones psicológicas, ahí nos hacemos esas terapias, y risoterapias, sí, que eso también es cierto. Y entonces cuando propuse esta canción, pues le encantó. Y hay veces que yo propongo canciones en mi clase y luego a ella le gustan y entonces se las lleva a sus conciertos. Sí. Pero yo estoy encantado. Gerardo, esta está buena también. Claro, ahí sí. Así que bueno, ya traeremos alguna otra de las que elegimos. Pero hoy queríamos no cerrar el programa porque luego tenemos la elección que hacemos todas las semanas, pero sí, bueno, pues hacer una versión dentro de nuestras posibilidades del Take My Home, del Country Road de John Denver, pues al estilo más de barrio posible. Que quiero decir que no vamos a ponernos muy con esta manera de rock, tenen porque los flavors like Texan, you know. Cantar suave. Entonces vamos a intentar haceros una versioncita, un cover del Take My Home Country Road, poquito ensayado, la verdad hay que decirlo, pero sí. Como estamos entre amigos, amigas y con tranquilidad, pues yo creo que nos podemos permitir pasar un buen rato, que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente, lo vimos una vez nada más, ¿no? Sí, lo vimos una vez. Bueno, pero también es verdad, ¿recuerdas que una vez pasé por un lugar donde estabais los dos y no habiendo tocado nunca me subí ahí, hicimos una versión de algo tan sencillo como Dustin de Dustin de Wayne, mega tal. Y además, mira, ahora lo voy a confesar, se me olvidó la letra, pero como me sabía muy bien la primera estrofa, la volví a meter ahí, nadie se dio cuenta y yo no me quedé ahí en blanco, como bien me dice Amaya, y coló. Hay que inventar. Más que inventar, hay que salir de los apuros como se pueda, ¿no? Bueno, pues esto esperamos que no sea un apuro y os lo dedicamos entre Amaya, Gerardo y el 50% de la Casual Orquesta. De hoy y a vuestra salud. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains and another river. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painting on the sky. Misty days of moonshine, teardrop in my heart. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I hear her voice in the morning, or she calls me. Radio remind me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I soul have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Bueno, gracias, gracias. Ahí. Bueno, ¿qué tal está el alumno? El alumno ataca un poco alto y ha sufrido. Bueno, no, pero bien, bien. Pero ha quedado, quedado dulcecita, ¿no? Ha estado bien. Dulcecita. Ha estado moderado. Moderado. Porque claro, él así también es diva. Sí. Lo que pasa es que... tiene una maestra. Habíamos quedado antes de que se separase más del micro, pero se ha rimado bien. Es que, es que a mí me gusta rimarme. En todos los sentidos. Y he pasado muy malamente la pandemia. Muy separado del resto del world. Claro. Bueno, pues... muchas aquí. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarnos. Y a vosotros. Y esta ahora ya es vuestra nueva casa. Así que cualquier avance que hagáis, que grabéis algo, pues nos lo mandáis, lo ponemos, hacemos difusión. Y dentro de un tiempo, con nuevas canciones, pues pasamos otro ratito aquí. Sí, claro. Y echamos el ratete. Nosotros encantados. Sí. Pues gracias. Tener la posibilidad y la oportunidad en medio y tal, sí, es fundamental. Sí, además, ¿qué mejor cosa puedes hacer un martes a estas horas? Muchas, pero esta no está mal. No, me te iba a decir. Tenía una... Ya, es que te he visto la cabeza. Digo, está pensando en otras cosas. Que no voy a decir qué, ni no, porque no lo sé. No, porque no tenés el superpoder de la telepatía todavía. No. Ya le gustaría. Hay gente que lo pide ese también. Y teletransportarse aparece mucho en el, ¿sí?, ranking de poderes. Bueno, ah, mira. Bueno, el otro día. Yo no, y pidieron un superpoder flipante, una argentina, sí, una compatriota tuya. Conseguir que cuando alguien le esté dando la chapa, que esté en una pelea, así bronca y demás, conseguir que el tío que esté delante, que a ella le está dando la chapa, se corra, o sea, que tenga un orgasmo con el poder de la mente, sin enseñarle nada, ni hacerle nada, y en ese momento al hombre se le acaba toda la conversación, el enfado, y tiene que desaparecer de escena. Wow. Digo, vaya superpoder. ¿Ves? Así solucionarías todos los problemas, verdad, del mundo. Sería más fácil. ¿Has visto? Yo pensaba que era más complicado. ¿Viste? ¿Viste? Se trata de mirar fijamente hasta que la otra persona diga, uy, uy, uy, que me tengo que ir. Ay, no. Bueno, pues que me tengo que ir, nosotros también nos tenemos, sí, que ir, pero antes tenemos, vamos, que poner el más de lo mismo. Pues pon la sintonía. Pues esta semana, en más de lo mismo, pedíamos canciones con armónica. Sí, armonicistas, armoniqueiros. Ahí está. Había algunas que se notaban mucho la armónica y otras que se notaban menos. Y había alguna que se notaba muy poco. Y fíjate, en nuestra audiencia ha sido bastante justa, porque tal y como lo estás diciendo, además este programa era capicúa y empezó con armónica y acabará con armónica. Cuanto menos se notaba la armónica, menos votos ha logrado. Increíblemente, porque mira, pasamos por ejemplo del Don't Bring Me Down de los Pretty Things con un 15%. Luego aparece Blas Sabbath con su The Wizard con un 21%. Pero ahí se notaba, ¿eh? Ahí se notaba, es cierto, es cierto. Me está diciendo Maya que ella votó a Blas Sabbath. Luego también aparecían ahí los Rolling Stones con Sweet Virginia con un 29%. Y la verdad que la que más se notaba es el Room to Move del John Mayall, que arranca como si fuese un tren. O sea, ese ataque de armónica es realmente el tren, con un 36%. Mayall nació en el 33, en la ciudad donde es el gato de Alicia, de Cheshire, y sigue vivo, que así es importante que esté no avendimiado, ¿no? Cantante, teclista, guitarrista, compositor de blues y pop rock, y en este tema armoniquista o armoniqueiro, según estemos aquí o en Galicia, ¿no? Tocando, o mejor dicho, soplando y aspirando la armónica es cuando Mayall respira ritmo y sonido por sus poros y hace que imaginemos los ensimismados paisajes del delta del Mississippi en toda su riqueza plástica. El tema ganador es del año 70 y es del álbum The Turning Point, y Mayall recrea perfectamente el sonido de un tren, como os decíamos antes. En la letra Room to Move, algo así como espacio para moverme, necesito espacio, que suele ser lo que a veces le dice una parte de la pareja a la otra, ¿no? Necesito espacio, vamos a darnos un tiempo, necesito pensar. Y entonces este engancha con la armónica y el tren, pues está claro que aquí él o ella se te va a coger un tren, se va a pirar y posiblemente no vuelva, ¿no? Con lo cual, nosotros no somos de los que nos vamos y no volvemos, porque el martes que viene, de 8 a 10, volveremos a estar aquí en Música Casual para Agora Sol Radio y Radio Vallecas. Y yo ya no tengo nada más que hablar, ni cantar, ni decir, solamente que paséis buena semana, besos y abrazos, los repartís como os dé la gana. Bueno, pues nada, pasar buena semana y tratar de ser felices. Aquí os dejamos con John Mayall.